Bueno, ¿cómo te llamas? María Dolores. ¿Dónde trabajas? Trabajo en la Universidad Popular, en Alkmaar. Muy bien. Y quería saber un consejo de oro que me pudieras dar para una clase de interacción oral. Interacción oral. O sea, ¿te refieres a conversación? Sí, expresión oral. Expresión oral, los consejos míos, articular, sobre todo, tener muchísima paciencia y sobre todo hacer que la clase sea divertida, animada, que todo el mundo participe. Esos son mis consejos. Muchas gracias. ¿Y tú te llamas? Trinidad. ¿Y dónde trabajas? En el Dalton College en Alkmaar. Ah, muy bien. ¿Y qué consejo puedes darme tú? Pues yo, casi igual que Dolores, diría que la clase tiene que ser divertida. Y bueno, eso es lo más importante, porque cuanto más divertida sea, más quieren contarte, más quieren, ¿no?, quieren decirte, así que yo pienso que eso es lo más importante. Sí. De acuerdo. ¿Alguna cosa más que queráis compartir conmigo? Hoy estuvo bien, el taller, los talleres estuvieron buenísimos, aprendimos mucho y nos dieron ideas para cómo ampliar, ¿no?, los ejercicios para la expresión oral. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vale. Gracias, pues, a ti.